freeze scene. How you go from housewife to a sneaky link? Got you running around in all type of Benzes and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Like a fire. esta canción de la agrupación No Doubt, Hella Good. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un día 10 de enero. Aquí tratando de buscar algo, la información que se me embolató, se me perdió. 10 de julio, año 2015. Resulta que John Fogerty presentó una contrademanda alegando que sus antiguos compañeros de banda en el grupo Creedence Clearwater Revival, CCR, habían violado su contrato en el que les permitía usar el nombre Creedence Clearwater Revival mientras estaban de gira y tocaban la música que grabaron juntos hace unas 4 décadas atrás. La acción de John Fogerty alegaba que el bajista de Creedence, Stu Cook, y el baterista Doug Clifford no le habían pagado en más de 3 años según los términos del acuerdo que establecieron hace más de una década. Es decir, que no le habían pagado sus regalías por la utilización del nombre. Eso sucedió hace poquito, en el año 2015, en una fecha como esta. 10 de julio, año 2015, se los contamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con una canción de CCR, Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner, en Estrellas de Medianoche. Goes into a dance, doubles on the zoo. Down. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Tells me I shouldn't bother, that I ought. notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 10 de abril, año 1989, David Purcell, de 18 años, de Manchester, Nueva Jersey, fue acusado de robo después de robar una guitarra en un concierto de Riverfront Park, perteneciente a Richie Sambora de Bon Jovi. Tenía 18 años y bueno, se hizo a un buen botín, pero desafortunadamente fue agarrado y acusado de robo de esa guitarra perteneciente al guitarrista de Bon Jovi, Richie Sambora. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Vamos con la primera canción, el primer gran éxito de Bon Jovi del año 1983, Runaway, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Daddy is curling fast all the